fuimos alertados por un incendio, un principio de incendio que se estaba originando por el camino a Murrinumo, distante de la ciudad aproximadamente unos 3 kilómetros, donde nos encontramos con fuego en una casa patronal de 3 pisos. El fuego estaba concentrado en el entretecho y entrepiso del tercer nivel. El fuego lo pudimos controlar de manera rápida, tuvimos que asistir con la ayuda de un camión aljibe, ¿no es cierto?, por el tema del abastecimiento de agua. Tenemos daños menores en pared interior del dormitorio y daños en el entretecho propios de la extinción del incendio, ¿no es cierto? Y el fuego en este instante ya se encuentra controlado y no se reportan personas lesionadas y estamos procediendo a retirar nuestro material desde el lugar del incendio. Presumimos una falla en el sistema eléctrico, producto de que habían varios calentadores en distintos dormitorios. Indican también los propietarios que hubo una baja de voltaje en el lugar y posterior a eso se cortó la energía eléctrica en el sector.